Orlando Santana y a José García. Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy José García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en el caso de la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 en Tenerife Sur. Si además quieres escucharnos en internet, tienes la web de la emisora canariasahoraradio.com y también nuestro blog. La dirección es lalinternamagica.canariasahora.es. Ahí encontrarás ediciones anteriores en formato podcast y artículos relacionados. Hoy terminaremos nuestro análisis sobre el cine del director japonés Yasuzo Masumura. En el control de sonido está Maiwalid Ojeda y empezamos. Tenemos en primer lugar la sección de agenda. Sigue el ciclo de la Filmoteca Canaria dedicado al gran director Robert Aldrich. La semana que viene se podrá ver el western El último atardecer en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria el día 21 y dos días después, el 23, la cita será en Tenerife, en los multicines Renoir Price. Vamos con un par de citas en Tenerife. Este fin de semana, el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, proyecta la película cubana de 2011, Juan de los Muertos, dirigida por Alejandro Brugués. Habrá dos pases diarios, de viernes a domingo, empezando a las 7 y a las 9 y media. Y una película que nos gusta también mucho y que merece la pena ver en pantalla grande, más que nada por el cachondeo, es The Rocky Horror Picture Show, que se proyecta en el Aguer Espacio Cultural desde este viernes y hasta el próximo día 23 de febrero. Las sesiones empiezan a las 8 de la tarde. Y cerramos esta sección de agenda en el comienzo de la edición de esta semana de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio con el ciclo que nos va a ocupar durante el resto del programa, el que pone en marcha el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus proyecciones empezaban la semana pasada y hoy viernes a las 8 de la tarde se podrá ver, como siempre, en el Aula de Humanidades, cerca de la Plaza del Obelisco, la película Tamaño Natural de Luis García Berlanga y protagonizada por el gran Michel Piccoli. Aparece en el ciclo Sex Robot dentro de la programación del segundo cuatrimestre del Aula de Cine, del Aula de PGC. Y otro de los títulos de dicho ciclo es Air Doll, del japonés Koreeda. Vamos a escuchar uno de los temas de su banda sonora a cargo de Words and Girlfriend. Thank you. Pues empezamos ya este especial sobre los nuevos ciclos del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio, en el programa La Linterna Mágica, a José Luis Trenzado Diepa, del Aula de Cine. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también tenemos la suerte de que esté Luis Miranda, coordinador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que va a haber una colaboración o se va a incrementar esa unión que siempre ha habido entre el Aula de Cine y el festival. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luis, tú el viernes pasado presentabas Metrópolis, la primera película del ciclo Sex Robot, que también incluye este título de Koreeda Erdol, del que escuchamos un poquito de la banda sonora. Y ya planteabas un poco por dónde iba el ciclo, ¿no? Que puede parecer un poco escandaloso con eso de muñecas hinchables y robots femeninos, pero hay un trasfondo casi filosófico incluso detrás, ¿no? No, lo que pasa es que realmente hay toda una tradición del tema del autómata o del cuerpo artificial en un sentido explícitamente sexual o asociado al mundo del deseo. Eso es una cosa que en la imaginación romántica, por ejemplo, está muy presente y es algo que se ha quedado ahí y que además siempre reaparece a medida que nos enfrentamos a la posibilidad de imaginar humanoides o seres artificiales. Es decir, es algo que forma parte de la literatura y del cine fantástico de siempre y que además sale y desborda claramente el tema de lo fantástico y que tiene además muchísimas derivas pues, a través del psicoanálisis y de mil historias. Es un tema que además permite abordar muchas cuestiones, ¿no? Casi siempre en estas películas lo que vamos a ver, Metrópolis no sería el caso, pero casi todas las demás hablan de sujetos muy solitarios, de sujetos solitarios que lo que tienen como salida o que solo son capaces de proyectar su afectividad y sus deseos sobre simulacros, sobre humanos simulados o humanas en este caso, ¿verdad? Siempre curiosamente, siempre, o no curiosamente en realidad, siempre se trata de hombres solitarios que lo que tienen es una especie de elemento sustitutivo de la mujer deseada, ¿no? Y es un tema que, repito, cada película da mucho juego de por sí, ¿verdad? El caso de Metrópolis es diferente porque ahí lo que tienes es una parte de la humanidad robotizada como clase obrera y un robot que parece humano y que se convierte en objeto de deseo para manipular a todos los demás, ¿no? Con lo cual la cosa es otro tipo de perversión, por así decirlo. Pero también hay mucha lujuria en el robot de Metrópolis y en claro. Esa interpretación doble de la actriz, ¿no? Primero como casi santa y después como encarnación casi del apocalipsis. Claro, pero porque también se trata de esa mujer adorada por todos, etcétera, aparece planteada precisamente como un objeto diseñado, como un producto diseñado para generar un efecto, como un objeto para alimentar la imaginación y controlar a las masas, digamos, ¿no? También hay ahí una visión un poco estereotipada también, es verdad. En realidad, Metrópolis es una película que, digamos que las teorías que maneja son bastante rudimentarias. Lo que pasa es que luego visualmente es una película espléndida, ¿no? Pero no olvidemos que el guión es de Thea von Harbou y es muy estereotipada en ciertos elementos. Y de hecho, quizá lo que mejor sobrevive, más que esa especie de visión social bastante cuestionable que ofrece... Porque ella acabaría trabajando con los nazis, ¿no? Claro, rompió el matrimonio que tenía con Fritz Lang, ¿no? Y... Sí, yo no sé muy bien quién rompió. Bueno, vale, sí, vale. Pero que ese fue el motivo de ruptura principal, casi me imagino, o uno de los muchos. Se supone. También, en torno a la afiliación ideológica de Fritz Lang hay muchas dudas realmente. Claro, ¿no? Pero por lo menos eso fue a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, pero también vendió una historia que parece no demasiado cierta sobre el tema. Él tuvo que fabricar una cierta biografía también, decir. Y es muy posible que sí, que se diera cuenta de que aquello estaba convirtiéndose en algo insufrible. Pero eso que siempre contó de que él había sido, no me acuerdo en qué fecha, de 1932 o 33, que lo llama Goebbels a su despacho, se supone que para ofrecerle el puesto de director de la cinematografía alemana, y que él va allí muy asustado y que esa misma tarde recoge todos sus enseres, un poco de dinero y coge el primer tren a París. Eso es de película más bien, ¿no? Claro, esto es un guión que se le inventó él y que le venía muy bien explotar, pero no fue del todo cierto. Tardó un tiempo en decidirse También, a dejar bueno, Alemania. juzgar a toro pasado es fácil, Claro, ¿no? claro, En claro. fin, Sí, y evidentemente había que abandonar verse un en esa país situación. siempre es complicado, ¿no? El país natal. Efectivamente. Sí, pero evidentemente me imagino que él cuando acaba convirtiéndose en alguien que importante en la industria norteamericana también, pues le venía bien corregir un poquito, ¿no? Matizar un poquito. Y realmente, si uno lee el libro clásico sobre el cine expresionista alemán, es este el de Siegfried Krakauer, de finales de los años 40, que se llama De Caligari a Hitler. Y lo que Krakauer propone, quizá un poco abusivamente, en ese libro, es que en realidad todo eso que ahora conocemos como cine expresionista alemán, todo ese cine de gran estilo, de pesadillas, de luz y oscuridad, etcétera, que es una prefiguración del nazismo. Pero que es una prefiguración no ya del terror a lo que va a venir, sino de que hay ahí una especie de imagen de cultura de la época, una especie de hipertrofia de un sentimiento romántico esencialista que prepara el nazismo. Lo que está mostrando es una Alemania que está alimentando el nazismo. Aunque tú has defendido, por ejemplo, con motivo del ciclo de Pabst, que el expresionismo no era lo único que se No, hacía claro. en Alemania. Pero bueno, vamos a Sí, a no hablar, perderlo. a mencionar el resto de películas del ciclo, ya así más centradas en la muñeca o el robot como objeto sexual. Como decíamos en nuestra sección de agenda, hoy se puede ver Tamaño Natural de Berlanga, luego vendrán Casanova de Fellini, Lars y una chica de verdad, Videodrome y Erdol. Esta sí que tengo bastantes ganas de verla, la verdad, por la Sí. forma que tiene Corieda de enfocar los temas fantásticos como en Afterlife. Bueno, ahora vamos hablando, pero bueno, José Luis, ¿nadie puso el grito en el cielo en la universidad cuando les dijeron que iban a hacer este ciclo? No, para nada, para nada. Bueno, fuera. Más le vale. El que pone el grito en el cielo, que el que pone el grito en el cielo después soy yo. Porque vamos, no. La verdad es que, y eso también hay que decirlo, porque bueno, aunque se presupone en los tiempos actuales que las cosas funcionan de una cierta manera. No conviene dejar de lado, sobre todo en este cambio de era en el que yo creo que nos vemos inmersos, amparados en tanta crisis, en tanta historia, parece que muchas verdades que hasta ahora lo eran empiezan a conmoverse y a tambalearse. Y por eso insisto en que no hay que dejar de lado la insistencia en que, bueno, que a uno le dejen trabajar en un entorno como la universidad, que no te cortapisen, que no fiscalicen nada. Eso es algo que, bueno, se presupone, pero que conviene recalcar que en efecto así ocurre en nuestro caso al menos. Y de hecho, en este caso, hombre, quitando el cartel, que he de reconocer que nuestro diseñador habitual, Luis Jiménez Mesa, a la limón con Diego Grimaldi, que es el que se ha encargado esta vez del diseño de los carteles, hombre, ha sido explícito hasta la saciedad. Yo no podría describir a través de estos micrófonos lo que se ve, pero son dos robots como si fueran el Terminator de Schwarzenegger sin la piel, digamos. Pues en una práctica sexual absolutamente explícita, que claro, es que viene directamente relacionado con el propio título del ciclo. Yo creo que ahí se le fue un poco la pinza a Luis y a Diego haciendo el cartel. Pero vamos, que la pregunta era un poco en plan jocoso, en broma, pero quiero decir que son películas pues que nada tienen de pornográfico, por supuesto, y más bien reflexivas, hablando de la soledad, como decía Luis y demás, ¿no? No, pero vale, nosotros tenemos un histórico, nosotros ya tenemos en nuestro background algún que otro ciclo de alto contenido erótico. Nosotros ya hemos proyectado, entre otras películas, Garganta Profunda, y ¿Por tampoco qué no? pasa. Y pues Claro. tampoco ha pasado nada. Y fue muy exitosa, fue mucha gente a verla, muchos como curiosidad científica, iba a decir. Me ha traicionado la deformación profesional mía. Como curiosidad, digamos, histórica, y otro por el interés puramente, digamos, Carnal, viciosillo, sí. a decirlo así. Hay expertos en cine porno, que Sí, claro. hablan como de directores, como nosotros hablamos de los de Hollywood, pues ellos tienen sus propios mitos y demás. Sin duda. Bueno, pero ahondemos un poco más entonces en la idea de este ciclo del aula de cine Sex Robot. Es un poco triste, ¿no? Una sociedad que necesita recurrir a este tipo de sustitutivos del amor. Prefabricados, artificiales, dóciles, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece? Hombre, no sé, tampoco pretende ser un ciclo que pretenda detectar síntomas o patologías sociales ni nada de eso. Se trata más bien de una cuestión que está, de una fantasía que tiene un largo historial. Y si tiene un largo historial es porque significa cosas, pero no creo que signifique cosas ahora que vivimos en una sociedad que podamos considerar más alienante, que dudo. De hecho, que a mí no me gusta mucho el discurso de es que hoy en día tantos valores perdidos y tal. No, no, no, francamente no, no voy por ahí. Se trata más bien de que hay un imaginario asociado al tema. Y de hecho, esto siempre lo tengo que contar cuando hablamos del ciclo. Hay un cuento de E.T.A. Hoffmann muy, muy importante, históricamente muy importante, que es El Hombre de Arena, donde ya aparece un personaje, el protagonista de hecho, que se enamora de una mujer y esa mujer resulta ser un autómata, ¿no? Ese cuento lo utilizó Freud para definir algunos de sus conceptos más importantes para el psicoanálisis. No nos vamos aquí a detener a hablar de ese tema porque es muy, muy complejo, pero en cualquier caso es algo que está ahí y hay más hitos de la literatura romántica, por ejemplo, donde se habla de ese estado de alienación en el cual un individuo se enamora de algo que confunde o que sustituye al sujeto amoroso, ¿no? A la mujer, de algo que encarna en definitiva una imagen, de no ser capaz de amar más que algo que constituye una imagen, y una imagen además que no te va a dar una respuesta. El autómata femenino de Hoffmann es una especie de ser perfecto, pero no responde. No responde, y es muy curioso que precisamente esa incapacidad o esa respuesta siempre aplazada acabe condensando y aumentando la capacidad de deseo del hombre. Claro, ya digo que esto luego tiene derivas muy mucho más amplias. El tamaño natural, la película de Berlanga, que seguramente de todas sus películas es la que más se aproxima a un cierto universo de Buñuel. No sé si, entre otras cosas, está por ahí Michel Piccoli y tal. Y quizás sea su película más amarga, más oscura. La muñeca. Hay una muñeca de estas. No es una muñeca inflable, realmente es una especie de muñeca perfecta, porque de hecho les costó un dineral hacerla, no existían y la encargaron, creo que en Japón, porque no había muñecas de esa calidad y de esa perfección y tal. Que fuera a aguantar el rodaje. No, y que tuviera una forma tan realista, ¿no? Uh-huh. Entonces va circulando de mano en mano. Y cada personaje proyecta sus propios fantasmas y sus propios deseos sobre esa muñeca. Y cada personaje dialoga con esa muñeca. Pero claro, la muñeca evidentemente no contesta. Y de ahí que ellos puedan sentir una libertad que no experimentan en su vida. En su vida cotidiana, ¿no? Los personajes de Berlanga y Ascona siempre son personajes que están como metidos en una cháchara colectiva, ¿no? En una especie de. Siempre están sujetos a unos códigos de lenguaje Y sin decir nada, clase, ¿no? Claro, y que en el fondo no dicen nada, que lo que hacen es simplemente mantener esa estructura social un poco asfixiante. Y aquí es precisamente donde pueden tener esas espitas de escape por donde manifestar el deseo, pero tiene que ser con un objeto, con un ser que simula una humanidad que no está ahí presente y que además no responde y que no está dotada de lenguaje. Es una visión muy oscura. Pero no creo que sea, en parte es una visión de época. Estamos en el año 70 y algo, 73, después de toda la experiencia de una España que ha reprimido muchísimas cosas. Pero en general ofrece una visión sobre la condición humana, si se quiere ver así, ¿no? Una visión extrema, si se quiere. Estamos en un terreno en el que, digamos que toda esa. En la que el propio deseo, el trabajo del deseo y cómo proyectamos nuestro imaginario sobre alguien, aquí se sustituye ese alguien por algo y de pronto ahí es donde surgen contradicciones y una visión a veces muy patética. El Casanova de Fellini también, un hombre que lo hace con miles de mujeres, ¿no? Y que es el amante más famoso de Europa, etcétera, pero solo siente una intimidad profunda con su única amante no humana. Esto, claro, el diagnóstico aquí de Fellini es también de un patetismo brutal, ¿no? Casi todas las películas van en esa línea. Claro, probablemente estemos hablando de manifestaciones o sentimientos universales, pero que hoy día tienen esa plasmación en el tema de las muñecas, los robots y demás. La mayoría, si me permite, este ciclo yo creo que tiene, vamos, muchas más lecturas. Y de hecho uno muy similar, lo digo porque además en estos días está en el Centro La Regenta la exposición El Cuerpo Inventado, que es una exposición que viene del TEA, del Tenerife Espacio de Arte, que inicialmente esa exposición iba a traerse a la sala de exposiciones de la universidad. Y este ciclo, porque iba a ser, digamos, por esta fecha, donde ahora está siendo, pero en la regenta, de alguna manera jugaba también a ser un complemento a esa actividad, como lo fue un ciclo que organizó Emilio Ramal allá en el TEA, incluyendo algunas de las películas que están aquí. Él empezaba con Frankenstein, ponía también Tamaño Natural, creo que Tetsuo también la ponía. Entonces, juega un poco a eso y tiene en este caso también relación con esa exposición. Es decir, que yo creo que las acepciones conceptuales que se pueden derivar de este ciclo son realmente mucho más profundas de los que aquí podamos debatir ahora en este rato. Es que de hecho, Videodrome, por ejemplo, la de Cronenberg, es la película en la que se funda un término que luego ha hecho fortuna, incluso en el mundo del arte contemporáneo y tal, que es el término nueva carne, en el cual se habla de una fusión de entre la carne, lo orgánico y la tecnología. Lo cual también tiene su deriva sexual. Digamos que lo sexual en Videodrome tiene un papel, no tiene un papel central, pero está ahí, presente, ¿no? De lo que se trata más bien es de una fusión muy extraña, muy siniestra. A los cyborg, ¿no? Sí, el cyborg es eso. Entonces, esa también es una línea de trabajo de no solo en el cine, sino en general en la imaginación artística contemporánea desde hace ya tiempo, que bueno que tiene su reflejo en esa exposición del cuerpo inventado y que viene a reflejar ya no lo que estamos hablando de la soledad de alguien que solo es capaz de desear o de proyectar su imaginario sobre un objeto que simula lo humano, sino la posibilidad de que el cuerpo humano de pronto quede desustancializado, quede vaciado de las atribuciones de espiritualidad que siempre le hemos dado y del dominio que tenemos sobre él y se convierta, de pronto reaparece como una cosa articulada que puede también desarticularse, que puede remontarse. Es una idea, si se quiere, siniestra, pero que evidentemente está ahí, está además, que corre pareja con lo que sabemos también. A partir de la ciencia y de una serie de cuestiones. Se trata, ya digo, de algo que puede dar muchísimo, muchísimo jugo a través de muchas líneas de pensamiento distintas. Uno piensa que, por ejemplo, otra película que podría haber encajado aquí es a lo mejor Blade Runner, pero está bien porque creo que esta es una de las programaciones del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Más valientes y originales que hemos visto últimamente, prescinden casi por completo del cine clásico y apuestan por otras vertientes, ¿no? Porque también tenemos ciclos para el director japonés Imamura y también otros sobre animación. José Luis, ¿salió así o hubo un propósito anterior? No, no había tampoco un determinismo muy específico en que saliera así. Estas cosas muchas veces, como en alguna otra ocasión hemos hablado en tu programa, surgen combinando varios efectos. Por un lado, nuestro deseo, el objeto o resultado del brainstorming que cada cierto tiempo desarrollamos para confeccionar la programación de cada cuatrimestre, y luego la disponibilidad de los derechos. Si es verdad, en ese caso sí he de decirte que hay un cierto sesgo de voluntad en que hemos eliminado uno de los ciclos, digamos, de línea más clásica, del cual yo soy particularmente fan, y siempre soy de los que apuestan, no es que ponga voto de calidad en las reuniones del aula, pero sí soy de los que intenta meter un poco el tema del cine más clásico, el cine más quizás convencional. Como los ciclos de Canon de los 50 y todo eso, Correcto. No, incluso, efectivamente, el del cine negro que tuvimos en el primer cuatrimestre, porque soy de la opinión, y creo que compartida por muchos de los miembros del aula, que ese cine que para todos nosotros forma parte de un imaginario y es como muy conocido para la gente joven que está en la universidad, pues está absolutamente desconocido como puede ser el cine más vanguardista que hoy en día se puede estar realizando. Entonces, recuperar esa memoria cinematográfica, tener esa especie de fondo de armario, creo que es algo importante y que corresponde a una aula de cine llevarlo a cabo. En este caso, renunciamos a ese ciclo en favor del ciclo de animación. Ciclo que fue propuesto por dos de los más jóvenes miembros recién incorporados al aula. Y digo dos porque son dos hermanos y además son gemelos, que además son chicos que se dedican a la música y que forman parte de la Orquesta Maestro Valle de la universidad. Y en esta especie de multiplicidad cultural también se han interesado en el aula de cine, se han incorporado plenamente y han tomado este ciclo que ha sido absolutamente, digamos, parido por ellos y ha salido de su mano directamente como algo muy personal, al punto que hasta el propio cartel, que por ejemplo lo han diseñado ellos, es decir, ese es un dibujo de ellos y es un proyecto como muy personal de ellos, y creo que, digamos, lo ecléctico de la propuesta da cuenta de su pretensión de hacer una revisión del género lo más variada y amplia posible. Tocan, eso sí, cosas que ya han sido tocadas por nosotros en otros casos, como el cine de animación japonés y demás, pero ciertamente meten cosas muy curiosas que yo espero que sea del agrado de todos los espectadores. Y lo de la monografía, Shohei Imamura, esto ya se debe aquí al señor que tengo enfrente, que es el que siempre nos propone cosas en ese sentido y que yo creo que será el que mejor puede comentar el porqué de este ciclo. Sí, en efecto, cronológicamente viene antes el ciclo de Imamura. Y bueno, como mínimo una oportunidad para volver a ver algunas de sus películas en pantalla grande, en el mejor de los casos, o si no, para descubrirlas, ¿no? Con algunas de sus películas de los 60, La Mujer Insecto, Intentions of Murder, Los Pornógrafos y otras ya posteriores, La Balada de Narayama y Lluvia Negra. Bueno, Luis, Imamura junto con Oshima, el director más conocido quizá de la nueva ola, ¿no? Japonesa de los años 60 y demás. ¿Qué te ha llevado a escoger estas películas en concreto, al margen de lo que decimos siempre, de que hay otras muchas circunstancias y condicionantes? Yo creo que el cine Shohei Imamura, de todo el cine de lo que se conoce como nueva ola japonesa, de los 60, creo que es el que mantiene una vigencia más evidente. Sobre todo porque fue quizá el único de los cineastas, de los grandes cineastas jóvenes de los 60, que adquirieron un prestigio muy notable entre el público occidental a partir de los 80. Con premios en festivales Con y premios en demás. festivales, etcétera, con Ella Naica, con La Balada de Narayama, con Lluvia Negra. Pero seguramente la mejor parte de su producción, siendo esas unas películas espléndidas, la mejor parte de su producción seguramente está en los 60, cuando realmente está muy vivo el espíritu de una determinada época muy contestataria. Lo que ocurre, esto lo comentamos además en otro programa hace un tiempo, lo que ocurre en los 60 en general en la cultura cinematográfica, en muchos países, en los sistemas de estudios de muchos países, pero de un modo muy particular y muy curioso en Japón, es que de pronto dentro del sistema de estudios hay una serie de cineastas jóvenes que empiezan a ofrecer propuestas radicales, propuestas muy contestatarias. Hay un giro clarísimo a la izquierda. Oshima es el caso más evidente, que hace una especie de síntesis de psicoanálisis y Marx y tal, y hace unas películas extremadamente violentas, crueles, y donde quiere dinamitar por dentro pues las convenciones de la sociedad japonesa, etcétera. ¿Qué es lo que hace Imamura? Hace algo parecido, pero desde una posición menos nada utópica, de hecho. Lo que hace Imamura es, de algún modo, rescatar el Japón pagano, primitivo, el Japón que queda oculto bajo las estructuras de esa era, larga era feudal, que ha quedado ya muy atrás, pero que sigue siendo una especie de ideal para la sociedad japonesa, y que está también oculto bajo lo que es el gran entramado del capitalismo japonés. Es decir, es el mundo de las clases populares y de sus rituales que tienen que ver con el deseo, con la supervivencia, con el hambre, con el sexo, con el vivir cada día, con el deseo caníbal un poco del otro. Siempre tenemos a personajes, a mujeres que tratan de sobrevivir al hecho de que quieren ser canibalizadas por hombres, canibalizadas en sentido sexual, y ellas se convierten a su vez en caníbales, es decir, se convierten en sujetos que tratan de, bueno, pillar la senda por la cual ese sometimiento puede convertirse en un arma a su favor, ¿no? Y de tratar de sobrevivir como se pueda. La mujer insecto posiblemente sea la obra maestra en ese sentido. Y ya digo que son películas además muy, muy intensas, con una carga de ironía muy, muy divertida, pero al mismo tiempo crudas, ¿no? A mí me parece que Imamura es un cineasta que hay que reivindicar continuamente, porque vistas hoy, de hecho, estas películas deslumbran, ¿eh? O sea, a mí me parece muy extraño que durante décadas quedaran un poco en la sombra detrás de las producciones festivaleras de los años 80, porque realmente son magistrales. Yo, de verdad, sobre todo estas tres primeras, de La Mujer Insecto, Intentions of Murder y Los Pornógrafos, estas películas hay que verlas, porque se Yo quedan creo que sombras. estas películas, el otro día lo recordaba Diego en la rueda de prensa de presentación del cuatrimestre, yo creo que son poco o nada vistas aquí, las tres Sí. primeras. Y nosotros lo hemos podido rescatar gracias a una edición especial que hizo la FNAC. En Sí. DVD, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, porque son sí. películas inencontrables, la mayor parte de ellas. Sí. Bueno, un par de apuntes. El título La Mujer Insecto, pues muestra un poco la propia visión que tenía Imamura del cine, ¿no? Se consideraba una especie de investigador que veía a los seres humanos como insectos, ¿no? También guiados por sus pasiones o por su instinto y demás. Y por otro lado, los pornógrafos, en cierto sentido, podría haber encajado también en el ciclo de Sex Robot, ¿no? Por la parte final, sobre todo. Sí, efectivamente. Sí. La verdad es que todo hace eco, ¿no? Todo está, nos ha quedado bastante, como que todo puede ser puesto en contacto. Y surgen líneas de contacto entre películas que inicialmente tampoco estaban pensadas así. Pero efectivamente, Imamura, el título original de La mujer insecto es Historia entomológica de Japón. Se trata de la historia de una mujer a lo largo de, que nace antes de la guerra, en un pueblo de la mala muerte, donde además el incesto, por ejemplo, y una serie de cuestiones, pues se ven con cierta normalidad, y acaba convirtiéndose pues en una señora que trata de sobrevivir en el Japón capitalista de los años 60. Y entonces vamos viendo diferentes episodios de su vida, a través de los cuales ella, pues eso, trata de sortear dificultades y de bregar con la situación. En un momento dado es sindicalista, pero en fin. Como si fuera el protagonista de una novela picaresca, ¿no? Totalmente. Imamura es uno de los grandes cineastas picarescos del siglo XX. Sin lugar a dudas. Si tengo que quedarme con uno, ahora mismo no me viene a la cabeza así. Picaresca, cine. Pues no sé, no sabría en qué pensar o en quiénes pensar. Pues quizá en Berlanga, pero Berlanga era particularmente, tomaba mucha distancia con sus personajes. La picaresca de sus personajes no deja de ser una cierta impugnación de una sociedad española muy cutre y muy gris, ¿no? Pero aquí Imamura, la picaresca de los personajes de Imamura es la picaresca del superviviente y la supervivencia, sobre todo la supervivencia, de un impulso originario, animal. En términos biológicos. Claro, que sigue estando ahí, que sigue estando ahí. Creo recordar que al principio de La mujer insecto lo que vemos en los títulos de crédito es a un insecto que está ahí transitando por una especie de desierto y de pronto aparece la protagonista, ¿no? Es una equiparación nada sutil, no, pero que luego a medida que vas viendo la película ves hasta qué punto el personaje lo que hace es, son personajes siempre sometidos a pura acción-reacción, acción-reacción. Es decir, no tienen, no se trata de ocuparse de cuál es su dilema interior, etcétera. No, se trata de personajes que simplemente están bregando con lo que se encuentran y que tampoco son personajes bendecidos con una especie de bondad que les permita de algún modo trascender los abusos de los que son objeto, sino que también son seres, ante todo son seres deseantes y que por lo tanto pues muchas veces la línea entre abusador y abusado es un tema que se empiterna en el cine, en la narrativa japonesa en general, ¿no? Esta extraña y perturbadora línea que separa el abuso de lo consentido, ¿no? Pero aunque pueda resultar un tanto escandaloso, muchas veces las protagonistas del cine de estas primeras películas de Imamura son mujeres susceptibles de sufrir abuso, incluso violación, etcétera, pero acaban enamoradas de quien abusa de ellas, ¿no? Porque digamos que hay una cierta barrera que se ha roto y ahí el deseo ha desbordado todo, ¿no? Con lo cual, no hay forma de entender estas películas dentro de una especie de esquema bien pensante del bien y el mal. No. Se trata de seres que sobreviven y que siguen sus impulsos, ¿no? Y bueno, luego está la balada de Nayarama, también centrada en ese mundo pagano, ¿no? Con tradiciones a veces inhumanas. Y luego Lluvia Negra sobre los efectos de las bombas atómicas y todo eso. Por supuesto, a quien le guste el cine de Imamura, que no se quede aquí, ¿no? También hay otros títulos estupendos, Vengeance is Mine, La Anguila, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recomendaría sobre todo Ella Naika. Creo que es su gran película posterior a los 60. O sea, dejando, digamos, o incluso no, de hecho yo creo que es una de sus obras maestras. Ella Naika es una película ambientada en el momento en el que el Japón feudal cambia de signo y se abre a Occidente, el Tokio en 1867 o algo así, justo al principio del periodo Meiji, y es una especie de gran bacanal enorme donde se cruza lo político, la picaresca de nuevo, y que tiene un desenlace que es una especie de, siempre se lo ha comparado con la escena de la escalera del Potemkin, ¿no? Una gran escena de masas revueltas contra el gobierno, Es algo deslumbrante, de verdad. Vamos a escuchar un fragmento de la balada de Narayama, de Imamura, protagonista de este ciclo del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Oye, es muy grande. No importa. En cuanto un gato muere, se hincha. Da igual. Es un ataúd precioso. Muchas gracias. ¿Cómo está Okane? Ha muerto hace un rato. Entonces, démonos prisa. Bueno, este era un fragmento de la película de Imamura, doblada, claro. Aquí en el ciclo podemos verlas en versión original. Lo estaba comentando hace unos días con Pepe Torres, que aunque no, uno no entienda el idioma japonés, es necesario, ¿no? Verlas en versión subtitulada por la diferente forma de actuar y denunciar que tienen, ¿no? Sí, es que la lengua japonesa tiene una estructura muy particular. Por ejemplo, el verbo siempre va al final. Y eso hace que tenga un ritmo y una dicción y una forma de. Una musicalidad. Sí, pero es una musicalidad muy particular, no es traducible. O sea, no es traducible, pero no puedes doblarlo. O sea, no puedes repetir el ritmo de una frase, el sentido que hay en el ritmo de una frase, doblando al español y a prácticamente ningún otro idioma. Es un disparate. Siempre se ven tiesos, mucho más tiesos de lo que ya en sí el japonés tiende a ser en su forma de expresarse, que suele seguir unos cánones muy estrictos, ¿no? No, no se vuelven de pronto en maniquíes con una voz automática, ¿no? No hay forma de encajarlo. Bueno, el ciclo de Imamura será en el mes de abril, ¿no? En abril, sí. Bueno, y un poco después llegará esa retrospectiva sobre el mundo de la animación, bastante variada, José Luis, ¿no? Como bien comentabas, no sé si hay un intento por abarcarlo casi todo, menos las películas de Disney. Pero tenemos desde una película de Beavis y Butt-Head a El último unicornio, animación japonesa, Blackjack y Evangelion, y luego una cinta sobre Batman. Y por último, a mí la que más me interesa, espero no faltar, El Planeta planeta Salvaje. salvaje, ¿no? Claro, una obra maestra del cine francés. Bueno, ¿qué te contaron ellos, los organizadores Yo del creo que ciclo? ellos, la idea, fíjate, además, tú lo acabas de relatar, además barra distintas nacionalidades, distintos tipos de cine animación. Yo creo que ellos pretenden hacer es una especie de revisión completa del género en seis títulos, lo cual es semi imposible. Bueno. Pero yo creo que de ahí beben las fuentes de lo variado de este ciclo. Yo, cuando ellos me lo plantearon, reconozco que me choqueó un poco. Digo, bueno, ¿esto de qué va? Pues sobre todo porque lo del Beavis y Butt-Head yo tenía más asociado a la serie televisiva de la MTV, y era una cosa como muy loca. Reconozco y lo admito públicamente que de las seis películas creo que habré visto dos o tres. No, muchas de ellas ni las he visto. Ya has Esa, visto bastante. he visto. Y confiamos, y he confiado, y todos los demás confiamos en esa especie de iniciativa que muchas veces abordamos en el aula, de dar un poco de carta de naturaleza a las propuestas de la gente que se incorpora de nueva. Pues confiamos en el criterio de ellos y en la fe que han puesto en este ciclo. Ellos lo defienden, yo me debería decir que incluso vehementemente por momentos. Y tiene una estructura en su cabeza muy ordenada y que en la que tiene perfecto sentido y encaje cada uno de estos títulos, con los ramales de análisis que ellos quieren hacer, porque además van de profundo estudio en relación con la animación o el cine, digamos, no de personas reales y su valor, digamos, artístico dentro de lo que es el género del cine. Yo creo que puede ser interesante Y puede y ser que vengan espectadores más jóvenes. también, bueno, siempre yo recuerdo que los ciclos más potentes en cuanto a número de asistentes y cuya media de edad está, digamos, muy por debajo de la que habitualmente tenemos, eran justamente los ciclos del anime japonés. O sea, se ponía, sobre todo las primeras ediciones, se ponía el Salón de las Humanidades a tope y veía a gente, muchísima gente joven, incluso que ya había visto las películas, pero que quería volver a verlas, y otros, y que digamos que las descubrían por primera vez, y paradójicamente este tipo de cine, yo recuerdo la proyección de Akira, que fue una cosa un poco terrible, porque nosotros tenemos un grupo de personas, además, que vienen desde hace muchos años a las proyecciones, que son gente de pericia y doctrina, y temíamos casi por la integridad física de las personas al ver a Kira, y hasta le advertíamos que además le íbamos a poner en versión original subtitulada con esto que antes comentaba Luis de la forma de expresar los japoneses, y los tíos salían encantados de la vida. O sea que, bueno, bueno. Que al final siempre, digamos, son obras agradables de ver estas de la animación. Bueno, estos serían los tres ciclos principales de este cuatrimestre del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También está por ahí el habitual ciclo dedicado a la ópera, ¿no? Con sí, la sí. colaboración... Con ACO, con Amigos Canarios de la Ópera. De nuevo este año, por quinta vez, colaboramos con ACO en la realización de un ciclo que va a ir paralelo al del a la temporada de ópera, en este caso la 45ª temporada de ópera. Hombre, yo de este ciclo, aparte de expresar, digamos, mi alegría porque de nuevo colaboremos con ACO, también quería aprovechar un poco, ya lo hizo el otro día la vicerrectora en la presentación del ciclo que tuvo lugar el pasado miércoles día 15, haciendo un poco de defensa del momento un poco difícil que está pasando no solo ACO, sino en sí mismo la pervivencia de las temporadas de ópera en Las Palmas. Seguro que todos tus oyentes saben perfectamente cuál ha sido, digamos, el revés en cuanto a la subvención económica comprometida que han sufrido, puesto que les habían prometido pues algo así como 400.000 euros para poder desarrollar la temporada esta que ya estaba totalmente contratada, y les han dado pues creo que escasamente 40.000, es decir, un 10% menos de lo que estaba prometido. Eso ha puesto realmente en peligro el desarrollo de la temporada. El otro día los representantes de ACO en la presentación nos confirmaron que la temporada va a tener lugar, las dos primeras óperas, Carmen, que es la que inaugura la temporada, y Los Pescadores de Perlas, que trae a Juan Diego Flores, que es la que cierra la temporada, sí van a tener lugar, pero estaban comprometidas las dos del medio, Montesco y Capuleto, de Bellini, y el Rigoletto de Verdi, que se iba a realizar. Finalmente sí se va a cumplir completamente la temporada, y el ciclo, por supuesto, va a ir ad hoc y adjunto, tal y como está programado y anunciado en nuestro folleto. Pero la vicerrectora en su momento quiso dar un punto de apoyo en esa presentación, que yo, obviamente, como no podía ser de otra manera, me sumé a él, y aquí mismo, pues también aprovechando tus micrófonos, si nos permite, claro, de nuevo hacer ese apoyo, digamos, no solo, como dice en su momento la vicerrectora, por la cultura, sino específicamente por la ópera y el festival o la temporada de ópera de Las Palmas, que yo creo que es un hecho vertebrador de una buena parte de la corriente cultural de nuestra isla. El trasfondo de esto y el por qué el gobierno de Canarias ha hecho eso tendrá muchas explicaciones. Hay quien genera derivas insularistas y hay quien lo centra en el tema famoso de la crisis, que parece que hoy lo justifica absolutamente todo. Uh-huh. Era exactamente igual. Yo lo que espero y deseo que de la consejería y de la viceconsejería que ha tomado esta decisión, pues se dé un poco marcha atrás. Todo es reversible. De hecho, pasaron de no dar nada a dar al menos 40.000 euros, y yo espero que al final den, si no toda, una buena parte de la subvención prometida. Porque si bien ahora mismo se va a mantener esta 45ª temporada de ópera, probablemente el revés económico sea tan duro para los organizadores de este festival anual, que yo no sé, yo siempre confío y tengo fe en la voluntad de la gente en mantener sus proyectos, pero una cuestión como la ópera es costosa, necesita apoyos muy fuertes, y yo no sé qué efectos puede tener para años venideros. Espero que ninguno, porque insisto, es uno de los elementos más importantes de la vida cultural de nuestra ciudad. Bueno, nos quedamos con la celebración de este ciclo, el quinto, en torno a las óperas, con ese formato distinto a los demás del aula. Se proyecta una película ligada a la ópera en cuestión, y con una presentación de expertos y personalidades destacadas. Entonces tendremos el 15 de febrero... Sí, vino, ya tuvo la presentación de Carmen Jones en relación a la ópera Carmen, la que estaba anunciada que iba a presentar, la de la profesora Ángeles Alemán, pero por, digamos, motivo personal, finalmente no pudo venir, y fue José Manuel González, directivo de ACO y gran amigo, además al que personalmente pues quiero muchísimo, que además vendrá a presentar también la película La Heredera, el 8 de mayo, con motivo de la ópera Rigoletto de Verdi. Antes que él, Pepe San Pedro, también otro de los miembros de la directiva de ACO, presentará West Side Story en relación con la obra Capuleto y Montesco, y cerraremos el ciclo con Gallarre. Bueno, estamos ahí, si Gallarre es la más conveniente o no, pero bueno, finalmente será Gallarre la que pongamos. Vendrá Jerónimo Saavedra, el diputado del Común, a presentarla, Y es posible, estamos haciendo ahí votos, a ver si incluso en esa presentación, en ese acto que tenga lugar en Humanidades, podemos traer también a Juan Diego Flores, al tenor, para que también acompañe a Jerónimo Saavedra y al resto de los miembros de la directiva de ACO en la presentación de este título protagonizado por Alfredo Crao Gallarre. Muy bien, pues nada, nos quedan 10 minutos. Me gustaría que nos centráramos, por un lado, en el curso que va a dar Luis Miranda, análisis del film 2, cine, historia y narratividad. Y por el otro, si nos pueden contar algo de cómo va a colaborar el Aula de Cine con el Festival de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, empiezo por un... el curso rápido y lo del festival. Sí, bueno, cuando rápido. Tienes mucha parroquia en tu curso, o sea que no vas a tener problema. Ya, y el festival después. Bueno, el curso, aunque se llame Análisis del Film 2, no requiere haber hecho el Análisis del Film 1. De hecho, hace unos meses hicimos un curso que se llamaba así, Análisis del Film, y parece que interesó mucho. Entonces, digamos que vamos a repetir la experiencia, pero centrándonos en una serie de puntos que nos van a servir de guía para sencillamente dedicarnos a ver las películas de un modo reflexivo, parando la imagen, estudiando sus parámetros, estudiando los códigos que funcionan dentro de una película, todo eso que a la hora de visionar de modo normal una película, digamos que se nos escapa, o de lo que podemos ver tener una cierta noción, pero que se nos escapa porque una película consiste en un fluir de imágenes. Se te queda en el subconsciente, a lo mejor. Pero... a veces se te queda en el subconsciente, a veces si te interesa mucho el tema y estás un poco entrenado, pues si te quedas en general con las cosas, de tal modo que puedes ver que hay diferentes modos narrativos, diferentes modos de... diferentes códigos, en definitiva, así como hay también diferentes metodologías de análisis, que es una cosa en la que insistimos mucho. No siempre se analizan las películas de la misma forma, en la medida en que hay diferentes métodos o incluso diferentes ideologías de análisis, como ocurre en la literatura y como ocurre en cualquier otro ámbito del estudio estético, digamos, del estudio de las obras, en tanto que de ciertos objetos, en tanto que objetos lingüísticos, semiológicos o estéticos, o como se le quiera llamar. La cuestión de la narratividad es muy importante porque vamos a partir de la base de que toda forma de narrar implica también una forma de imaginar lo histórico, de imaginar nuestra temporalidad, nuestra forma de estar en el mundo y de contarla, nuestra forma de imaginarnos en el mundo. Y, bueno, en ese sentido quizás se trata de un enfoque que no suele ser muy habitual. Es mucho más habitual que haya cursos, libros, etcétera, sobre el cine en la historia, y entonces aparece un catálogo de películas... O el cine histórico directamente, exacto, claro. De cine histórico, en el cual se habla de cómo Hollywood representa el mundo romano, etcétera, ¿no? Y cómo se puede usar eso en clase, en una clase de historia, para explicar cómo era Roma. Esto es de entrada para mí es un error. Ya explicaré en el curso por qué pienso que es un error, pero en cualquier caso se trata de darle la vuelta a la tortilla y de ver cómo cualquier relato nos habla de una forma de imaginar lo histórico. Se trata de darle, entonces, de invertir el punto de vista. Yo creo que además va a sorprender un poco a los alumnos y que va a resultar estimulante, al menos eso espero, invito a quien quiera apuntarse. En mi labor, como bien dicen mis queridos colaboradores y sin embargo amigos del aula, de productor, voy a dar la parte, digamos, menos profunda, digamos, conceptual. La parte práctica, porque el curso, frente al otro que hicimos con Luis, que fue un curso extenso de 48 horas, regular en su impartición, porque era todos los viernes, este, por motivos de la agenda de Luis y de las necesidades propias de nuestra programación, está un poco a salto de mata. Se celebra en días un poco como dispersos. Son los días 19, 20, 25, y 20, 26 y 27 de abril, es decir, si no recuerdo mal, un jueves, un viernes, y de nuevo en la semana siguiente un miércoles, un jueves y un viernes, algo así. No hemos podido hacerlo de otra manera porque para nosotros el valor era garantizar que Luis pudiera dar el curso y esas eran las fechas idóneas y que a todos nos cuadraba. Y como siempre, en toda nuestra oferta formativa, minimizar en tanto como podemos el tema de la cuota, del pago de la matrícula. En este caso son 10 euros para la comunidad universitaria y 20 para los externos, que yo creo que para un curso de 20 horas pues está bastante bien pagado. Uh-huh. Y vamos ya con el Festival de Cine y su relación con el aula. Sí, bueno, siempre hemos tenido, bueno, siempre no, pero desde hace ya bastantes años hay un convenio de colaboración, uh-huh, entre el aula y el festival, y Y no solo es intención de ambas partes prolongarlo, sino que parece que hay visos de que podemos llevarlo un poco más lejos, de que hay una perspectiva de futuro, de poder hacer más estrecha la colaboración. Siempre hemos tenido, bueno, primero, por supuesto, descuentos en las entradas para todo aquel que lleve el carnet inteligente de la universidad, entrada a 2 euros. Eso para empezar. Luego, siempre ofrecemos un ciclo, uno de nuestros ciclos, a modo de curso. De curso cuya el alumno que se inscribe, garantizando su asistencia y pagando la correspondiente entrada de 2 euros, obtiene... Sí, en este caso, tradicionalmente eran los certificados por los créditos de libre configuración, pero en el marco de los títulos de grado tendrá un certificado por las horas de curso realizadas que posteriormente podrá canjear por una equivalencia a la libre configuración que antes había, pues ahora en el grado hay algo parecido. O sea que es un certificado también por crédito, básicamente. Ese curso asociado a un ciclo será corresponde este año a Los Modernos, a Eterna Actualidad del Cine Mudo. Una selección de una docena de largometrajes del periodo del mudo de los años 20, primeros años 30, poco vistos en general, poco menos conocidos que los clásicos que todo el mundo tiene o que todos los cinéfilos tienen en mente y que merecen ser vistos en pantalla grande. Casi todas van a venir en copias en 35 milímetros, muchas de ellas restauradas. Es un programa espléndido. Películas como Poder Ver, películas como La Rueda, La Arjan de Marcel Herbier o Ocean de las Cigüeñas de Misoguchi, etcétera, en pantalla grande, eso es un lujo. Y bueno, pues ahí queda ofertado. También habrá 3 sesiones, creo, de cortometrajes de vanguardia de los años 20 y 30 que entran dentro del mismo programa. Yo creo que va a ser un descubrimiento para mucha gente. Y en la charla de Paco. Ah, y la charla de Paco Ponce. El coordinador del ciclo, el que nos lo ha propuesto y lo ha programado, es Paco Ponce, que es colaborador nuestro desde hace años, y digo, de la universidad, y es profesor de la universidad. Perdón, colaborador del festival y profesor de la universidad. Y él, por supuesto, va a dar una especie de charla, conferencia, rueda de prensa en torno al ciclo, y eso va incluido en el curso también. Yo creo que es una oportunidad muy interesante. Uh-huh. Además, por supuesto, de que una parte importante del público fijo del festival es la misma gente que va a los ciclos del aula, ¿no? Efectivamente. Sí. También, que se te olvidó, ¿no? Si quieres comentar el tema de voluntarios. El tema de voluntariado. Sí, que este año también hemos dado un pasito más en esa colaboración con la universidad y vamos a contar con voluntarios. Espero que realmente sean voluntarios. Que vengan. La idea, y eso surgió... Para colaborar en la organización y todo, sí, eso. Surge de una necesidad ahora mismo, evidentemente, del festival. El festival, como antes hablábamos del de ópera, pues el de cine también va a tener que sobrevivir en circunstancias económicas precarias. Y una forma de contribuir a que el desarrollo de las actividades pueda tener lugar es, en este caso, intentando que el personal más especializado de nuestro alumnado pueda colaborar en el festival en cuestiones que puedan tener que ver, pues eso, con labores diversas, atención a invitados, atención al público, sala, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, fue particularmente fructífera la reunión que tuvimos el otro día con el propio Luis, con Claudio Utrera, el director del festival, y con la concejala de Cultura, doña María Isabel García Volta, porque hemos diseñado, junto con la vicerrectora de Cultura de nuestra universidad, una especie de proyecto de que esta colaboración que puede tener lugar en el marco del festival, con esta especie de servicio voluntariado, que además a los alumnos les supondría un canje en términos de prácticas, de las prácticas que el propio plan de estudio del grado actual exige que realicen, pues en esa especie de colaboración y la necesidad del alumno de hacer prácticas, que éstas tengan lugar en los eventos culturales que vienen del ayuntamiento y que organiza el ayuntamiento, yo creo que es una simbiosis perfecta que a todos conviene. Y este año probablemente esta especie de experiencia piloto en el marco del 13º Festival de Cine nos va a marcar la pauta de por dónde vamos a tener que ir el año que viene para implicar mucho mejor, digamos, el hecho académico con el desarrollo de las actividades que tendrán lugar en la que seguro va a suceder, digamos, edición número 14 del festival el año que viene. Pues muy bien, aquí se nos acaba el tiempo. Gracias por venir a José Luis Trenzado Diepa, del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y a Luis Miranda, también integrante del Aula y coordinador del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Contamos contigo, Luis, en la medida de tus posibilidades para seguir hablando según se vaya acercando el festival, claro. Sí, pues me ha encantado. Uh-huh. Muy bien, pues nos despedimos ya.